Ahora mismo, mientras el concierto transcurre, hay un contingente que está trabajando. Contingente femenino que está trabajando a la orilla del malecón y por Quinta Avenida. Salud para los miembros del contingente GATI, Grupo de Apoyo al Turismo Internacional. Embajadora del sexo, funcionaria del deseo. De día estudias inglés y por la noche te veo. Escarnecida en historias como burda mesalina, pero envidian tu aventura de ser puta clandestina. Que no paga el sindicato, ni a chulo ni pretendiente. Por esa parte te digo, son putas independientes. Que utilizan la avenida sin tener que pagar nada. Por esa parte te digo, son putas privilegiadas. Si dejan siempre a su paso un rosario de opiniones, al menos son más rentables que algunas instituciones. Como dice Jorge Amado, hermana prostibularia, tengan conciencia de clase, sean putas proletarias. No dejen que un extranjero mancille tu mercancía. Unifiquen la tarifa, no se dan la plusvalía. Pero no venga con drama de que eres puta por hambre. Di mejor que es buen negocio o lo llevas en la sangre. Yo quisiera estar contigo aunque sea un día de fiesta, pero lo bueno de Cuba siempre algo verde te cuesta. Nunca te vendas barato, trabaja con calidad. No sé si es una utopía ser puta con dignidad. No sé si es una utopía ser puta con dignidad. Embajadora del sexo, funcionaria del deseo. Trabajan duro, van por dinero, te cobran algo y hacen lo suyo sin protocolo, sin papeleo. Embajadora del sexo, funcionaria del deseo. Y a veces frías para restarle categoría al reino de la alegría. Embajadora del sexo, funcionaria del deseo. Juriconsulta, jurisprudente. Hay veteranas, hay disidentes, qué gente. Embajadora del sexo, funcionaria del deseo. Canciller de la alegría y cónsules del recreo. Que veo, que veo. Embajadora del sexo, funcionaria del deseo. De día estudias inglés y por la noche te veo en el